Nos es muy grato, amables oyentes, saludarles en este momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder imaginar que usted está en su casa, compartiendo con la familia, gozando de las bendiciones que Dios ha derramado sobre usted y sobre sus seres amados, y poder también saludarle cariñosamente con un gran abrazo. Estamos llegando al final, la verdad, de esta semana. Estamos leyendo prácticamente o estudiando los últimos versículos del capítulo 2 de Tesalónica, de la carta que escribe Pablo en realidad. La próxima semana estaremos prácticamente terminando la carta. Uno tendría que reflexionar quizás preguntándose qué he aprendido hasta aquí. Sería bueno que usted lo haga en forma personal y revisar algunos antecedentes, porque son escritos que están dados para el momento en que Pablo escribió a sus hermanos discípulos de Tesalónica, pero que están perfectamente aplicables al momento en que nosotros como seres humanos estamos viviendo. Las profecías nos indican que Cristo viene y viene a buscarnos. Eso que el antecedente es muy oportuno en este momento. Si usted recuerda, lo dijimos, me parece, el domingo, que esta carta, primera carta de Pablo, tiene un planteamiento acerca de darles ánimo a ellos, a los creyentes, que los exhorta. Y en la segunda carta, casi es muy similar, también da algunos antecedentes, los muestra en las aflicciones que ellos están pasando y termina corrigiendo algunos errores que teniendo por lo que nosotros leemos en la carta, pero estos errores, algunos de estos conceptos, digamos, no los tenemos muy claros porque no sabemos efectivamente, no los menciona puntualmente Pablo, sino que hace alusión a ellos y nos deja con alguna un saborcito a no saber exactamente qué estaba tratando de decirles, pero sí, cuando uno revisa las escrituras en general, la situación queda bastante clara para nosotros también como creyentes. ¿Cuál era el problema que había allí en Tesalónica, según lo expresa Pablo? ¿Cuál es el problema? Habría que leer los textos, quizás, ¿no es cierto? Estos textos de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, para entender un poquito. Bueno, allí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recordemos, entre paréntesis, que Pablo le está escribiendo precisamente porque ellos habían interpretado mal sus palabras. Entonces le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí tenemos que ver que Pablo... ¿Cuál era el problema, digamos? El problema es que ellos estaban interpretando mal lo que Pablo les había dicho y ellos pensaban que en ese momento era cuando el Señor debía venir. Si Pablo lo deja así, lo deja con ese pensamiento, ellos habrían dicho, pero ¿cómo tú dijiste que iba a venir ahora? Y mira, el Señor se tarda, no ha venido, se iban a desilusionar. Yo no le he dicho eso, yo no dije que el Señor iba a venir ahora en este momento. Porque hay algunas cositas que tenemos que tener presente. Una de ellas es que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esas son dos cosas muy claras que ellos tenían que tener presente. Y mediante eso, Pablo, inspirado por el Señor, les muestra el problema que ellos tenían, pero también les da la solución, les da la salida. Ahora, tú mencionabas el concepto de apostasía. ¿Quién es un apóstata? Un apóstata es aquel que deja su fe, dona su fe. Él es el que apostata. La fe que alguna vez creyó, que aceptó y la abandona. Ahora, eso tiene que cumplirse, según Pablo, para que se produzca el advenimiento de Jesús a la tierra. Ahora ellos estaban interpretando, y esto es un concepto que habíamos mencionado, que a veces nosotros nos vamos de un extremo a otro. Podemos perfectamente también decir, ah, como Pablo dijo que todavía no va a venir, entonces falta mucho. No viene, quizás cuando va a venir, así que sigo mi vida. Ese es un error, porque tú no tienes tu vida contada. Y por otro lado, el otro extremo, no, si viene, está por venir, ya se está manifestando. Porque claro, veían algunas persecuciones, ¿no es cierto? Y Pablo está diciendo, no, no, tiene que manifestarse puntualmente algo. Y Cristo lo dejó muy gráfico cuando dijo que Él vendría cuando se predique el Evangelio a todo el mundo. No tenemos que pensar que porque eso lo dijo Cristo, Él está condicionado a alguna fe, a algún momento. Él ya lo tiene estipulado en qué momento va a venir, porque Él conoce el comienzo y el fin de las cosas. Podríamos decir así, llevándolo bien a términos nuestros, podríamos decir que el Señor tiene la agenda toda marcada, porque el Señor conoce el fin desde el principio. Él ve el desarrollo de esta historia y Él ha dejado que nosotros tomemos ciertas decisiones, muchas de ellas equivocadas. Entonces, bueno, pero tenemos que ver que eso también nos lleva a sufrir las consecuencias. Cuando yo tomo una decisión equivocada y vienen las consecuencias, le echo la culpa a Dios. Cuando la cosa resulta bien, entonces soy yo el que tomé una buena decisión. Cuando lo bueno viene de Dios y lo malo nos pertenece. Ahora, fíjate, a veces las ideas nuevas, y hay muchas personas que andan detrás de las ideas nuevas, cosas nuevas, novedades. Recuerdo años atrás había un programa de radio en que se exaltaba al ángel Gabriel. Y había una cantidad de personas siguiendo al ángel Gabriel. ¿Qué tiene de malo que sigamos al ángel Gabriel? Bueno, lo malo está en que el Señor Jesús es el único que merece nuestra atención y nosotros, al único a quien nosotros debemos acudir, ni ángel Gabriel. El ángel Gabriel no tenía ninguna culpa de esto. Yo no voy a atacar al ángel Gabriel por eso. Pero fíjate, hay personas que se quedan con lo que se les dice. Entonces, si yo planteo algo equivocado, esa persona no va a las Sagradas Escrituras para ver si esto es así. Siempre estamos incentivando, vea la Escritura, cuando leemos los textos bíblicos, decimos dónde se encuentran, a fin de que la persona vaya a la Biblia y vea si está bien o está mal, si está bien la aplicación o está mal. Bueno, asimismo tenemos que ver que a veces las ideas nuevas pueden ser bíblicas en parte, pero no están en armonía con las enseñanzas bíblicas complementarias, o sea, con todo lo que la Biblia dice. Hay cosas que son sacadas de contexto y usadas como pretexto para decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar aquí. Pablo está planteando un problema que tenían ellos, pero el problema no es ajeno a nosotros. Nosotros también tenemos el mismo problema. Hay quienes dicen una cosa, dicen otra cosa, y muchos de ellos dicen aquello que se les vino a la mente, aquellos que piensan o creen, pero si vemos lo llevamos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, no están de acuerdo con ella. Y si no está de acuerdo con ella es porque es falso, porque no corresponde. Claro, cuando Pablo expresa este concepto, dice que en cuanto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, Él está dando a entender que habían cosas que ellos sabían perfectamente. De todas maneras. Yo recuerdo que Cristo en algún momento mencionó este antecedente ahí en Mateo, cuando dijo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, dijo Él, porque tienen arreboles el cielo nublado, hipócrita, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no lo sabéis. Dio una advertencia severa a Jesús en relación que debemos estar preparados para su venida, porque tenemos antecedentes que indican cuándo va a venir Él. Entonces, Cristo, o sea, Pablo está diciendo puntualmente aquí de nuestra reunión con Él. Y no os dejéis mover fácilmente contra algunos que van a venir con conversaciones, con ideas, con profecías. Él lo manifiesta acá. El problema era, no cambien la postura que yo les dejé, porque esa es la que vale. Y entendemos que cuando revisamos la primera carta estaba clarísimo en cuanto a su venida. Y debemos tener claro que el diablo se puede manifestar como ángel de luz. Somos fácilmente engañados por lo que vemos y escuchamos. Hay gente que su religión es totalmente en cuanto a sentimientos. Yo sentí esto, yo vi esto, yo experimenté una cosa especial. Pero fíjate, cuando yo leo nuevamente Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, si hay alguien que se hace pasar por Dios y trae un mensaje, el mensaje no va a ser negativo, seguramente, va a ser positivo. Y me va a decir cosas bien bonitas. Y me va a hablar en forma que me cautive. ¿Te fijas? Entonces, esto es algo que yo tengo que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque en ese momento va a haber tanta gente y viene, surge inmediatamente el pensamiento: ¿será que tanta gente puede estar equivocada? ¿Será que la minoría está en lo correcto y la mayoría está equivocada? No puede ser. No puede tanta gente estar equivocada. Entonces, además, lo que estoy viendo es algo extraordinario. Lo que se dice, lo que se manifiesta, se va a hablar del amor, seguramente. Se va a manifestar el amor ahí en tanta gente. Pero resulta que están equivocados. ¿Cuánta gente nosotros vemos que manifiestan amor, en fin? Y nosotros sabemos que están siguiendo el camino equivocado si vamos a las Sagradas Escrituras. Porque se están dejando llevar solamente por sentimiento. Hay tantas y tantas religiones hoy día que surge una persona y forma una religión y la gente lo sigue y lo hace rico. De la noche a la mañana tiene cantidad de dinero y siguen pidiendo y todo gira en torno al dinero que puedan entregarle. Bueno, entonces en eso nosotros tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo un tiempo así. Cristo lo dijo también, ¿no es cierto?, pensando que no era la mayoría la que iba a aceptar la verdad. Él conoce el corazón y dijo: no temáis manada pequeña, justamente, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, Lucas 12:32. O sea, Cristo lo anticipó de alguna manera, pero puntualmente Satanás va a actuar de tal manera que nos va a engañar y nosotros no debemos estar engañados porque... Claro, la respuesta que hace Pablo corta, porque hay muchos antecedentes que ellos tenían, y esto hay que mirarlo con mucha tranquilidad, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y uno dice, ¿y quién hoy día lo está haciendo cuando todos hablan de Dios, de la santidad? Tengamos cuidado, y si hablamos un poquito fino, nos vamos a identificar que muchos han tomado el lugar de Dios, incluso han llegado a perdonar pecados, lo cual solamente lo puede hacer Dios. Ahora, fíjate, tenemos que tener en consideración de que en muchas oportunidades somos engañados por lo que vemos. Vemos a un hombre que puede sacarte una moneda del oído. Nosotros, eso es imposible. Es imposible, tú no puedes tener una moneda metida en el oído, pero te la saca ahí y dice de la oreja y uno está viendo, pero si la sacó. Otro saca un conejo de un sombrero y dice, pero si lo sacó de adentro, venía con el sombrero puesto, se lo sacó y luego saca de ahí o hace cualquier otra cosa. Y nosotros vemos que, y sabemos que eso lo hacen porque tienen habilidad en los dedos, en las manos. Entonces, sabemos que estamos siendo engañados, pero somos engañados igual. Ahora, Satanás, con tantos siglos de experiencia, dime tú, y que la Biblia dice que intentará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, nosotros tenemos que tener cuidado, aceptar lo que dice la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, conocerla bien, tener el conocimiento de la palabra de Dios, de manera que conociendo la verdad, el error no tenga parte con nosotros. Claro. Pero tenemos que hacerlo, y aquí el apóstol está hablando de esto y está haciéndoles una advertencia que nos llega hasta nosotros con tanto tiempo y vemos que hoy estamos viviendo una situación semejante a la que vivían los tesalonicenses. Entonces, las palabras de Pablo son realmente vigentes en el tiempo que estamos viviendo y para nosotros. Exactamente, los versículos 5 y 6 y 7 puntualmente, hay que tomar el 5 para tener el contexto, pero 6 y 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Tenemos que partir de la base de que hay un problema latente entre Cristo y Satanás, Satanás por un lado engañando, Cristo entregando la verdad, dando la oportunidad que las personas se arrepientan. Y entonces Pablo le dice en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? ¿Qué les decía? Y aquí el problemita, porque no sabemos qué les había dicho. Porque eso no quedó escrito. Lo que quedó escrito son las cartas, pero lo que él le dijo no. Pero mucho antecedente de lo que él le dijo, después en la primera carta Pablo va a escribirle y aclararle algunos conceptos que nos dan a entender qué les había dicho. O sea, ellos estaban en antecedente de algunas cosas, solo que estaban siendo equivocado en algunos conceptos de aplicación a eso que Pablo le había dicho. Pero luego dice él, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién detiene a quién? Es el concepto que habíamos conversado. Ahora, en la aplicación profética uno puede decir, bueno, la verdad debe ser llevada adelante. Y la profecía que se tiene que cumplir, digamos así, porque Cristo lo dijo, es que y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Yo entiendo que podría ser que de alguna manera Satanás, preocupado para que no se predique, puede estar entorpeciendo la predicación, pero de alguna manera también Dios está permitiendo que esto se lleve a cabo. Y tú has visto que en muchos lugares se ha abierto para que se predique el evangelio. Se han abierto la radio, hay radio, en Chile tenemos muchas radios a nivel nacional, en otros lugares también, tenemos comunicaciones vía satélite, tenemos la televisión, programas que se entregan al mundo entero, o sea, hay posibilidad de que el evangelio sea predicado. Pero mira, Horacio, simultáneamente con la verdad predicada, también el engaño está siendo predicado de esta misma manera, usando estos mismos medios. Pero Dios está actuando para que esto llegue a lo que tiene que llegar, a la predicación de todo el mundo. Ahora, si uno pregunta y aparecen personas diciendo, ¿y qué sucede con esos lugares donde tribus que nunca han conocido a Dios? ¿Por qué no le dejamos esos problemas al Señor y no a nosotros? Hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Exactamente. Y el resto Dios lo va a permitir o hacer de alguna manera para que se cumpla lo que él dijo, que debía ser predicado el evangelio a todo el mundo. Aquí, en cuanto a esto, hay quien lo detiene. Podríamos decir, se cree que una de las posiciones sería que el Imperio Romano, cuando Pablo está hablando, el Imperio Romano estaba en acción. Y él estaba persiguiendo a los cristianos. Estaba persiguiendo a los cristianos, exactamente. Pero por otro lado, él habla de otro poder, que es un poder, pero es una institución, pero también una persona, que hace esta labor. Y en ambos casos es Satanás el que está detrás de todo esto. Ahora, si yo me aparto de Dios, si yo hago lo que a mí me parece, perfectamente yo puedo ser instrumento de Satanás, aunque yo pueda hablar de Dios. Y para Satanás no le interesa eso, porque el fin justifica los medios. Él lo que desea es mi perdición, no importa cuánto de bueno yo haga o diga. Hay personas, fíjate, hay errores tan grandes y son tan comunes. Yo recuerdo cuando estaba pequeño me habían enseñado de que cuando se presentaba a Satanás, decía uno, le mostraba la Biblia y sentía un olor a azufre y desaparecía. O sencillamente, si se presentaba, yo tenía que juntar mis dedos así, hacer una cruz con los dedos, y Satanás salía arrancando de eso. ¡Ay, qué tremenda mentira! Cuando Satanás conoce la Escritura completa. De hecho, cuando se presentó ante el Señor, cuando tentó al Señor, usó las Escrituras. Escrito está. Échate abajo porque sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, él le citó las Escrituras, él conoce las Escrituras. Así que eso no es verdad. Es una gran mentira inventada por él, lógicamente, porque Dios no va a decir semejante cosa. Entonces, hay quienes son engañados, podríamos decir voluntariamente, porque al no conocer la Escritura, y la Escritura está abierta a todos, se puede usar muchos pretextos para no leerla, para no estudiarla, pero esto está al alcance de cualquier persona. Entonces, aquí, como decíamos, hay dos posibilidades. Una es el Imperio Romano y el otro es este personaje del que habla aquí Pablo específicamente, este anticristo o este poder que va a actuar, que está actuando y ha actuado. Ahora Pablo lo revela de alguna manera en los versículos 8 al 10 cuando dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, hay un plazo determinado. Sí. En otras palabras, claramente lo identifica Pablo. Y uno tiene que ser cauto en mencionarlo quizás, pero usted debe investigar esto. ¿Quién es el poder ese que en los tiempos de Pablo persiguió a la iglesia? ¿Quién después persiguió a los hijos de Dios, a los cristianos? Y identifica a Pablo así. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, se va a manifestar también con persecución, y tú recuerdas que cuando paró la persecución vino un engaño más sutil. Sí, ahora todos eran cristianos, entró la apostasía. Y entró la apostasía con cosas mentirosas e engaños, por ejemplo, cambiando la ley de Dios. Ahora, fíjate, hay personas perdonando que, pecados, sí, que una cosa claro bastante que sí grave. Ahora, fíjate, hay personas que creen que cuando hay sanidad, eso tiene que venir de Dios solamente. No, están totalmente equivocados, porque la sanidad la puede hacer Satanás. Satanás puede poner la enfermedad y quitarla. Y cuando la quita, la persona queda convencido de que fue con de poder esta forma divino. Claro, y continúa tras aquel poder que le sanó la enfermedad y no se vuelve a Dios. Entonces hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa para sanarse de una enfermedad, pero no se acuerdan de volverse a Dios. Entonces, en ese sentido tenemos que recordar que este poder va a usar la sanidad y va a usar muchas cosas para lograr su objetivo. Y tenemos que recordar de que, como tú mencionabas, esos engaños sutiles, esos engaños que se hacen en nombre de Dios, el cambio, por ejemplo, de la ley de Dios, el perdonar pecados, el postrarse ante imágenes, que eso está condenado en las Sagradas Escrituras. En fin, hay una cantidad de cosas que nosotros vemos que se permiten y se promueven. Entonces, todo eso me habla de alguien que no tiene el suficiente estudio de la palabra de Dios para darse cuenta de que está siendo engañado. Entonces, y Pablo también lo menciona en los textos de 10 al 12 diciendo: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, es un concepto, una idea de elección. No es que Dios esté mandando engaño, no es que Dios esté poniendo engaño. No, de ninguna manera. Sino que nosotros hemos elegido la mentira. Bueno, entonces, sigan la mentira. Y si usted recibió la verdad, siga el amor de la verdad, porque eso lo va a llevar a ser salvo. Ahora, fíjate, cuando lo mencionamos durante la semana, el texto donde el Señor Jesús dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Bueno, esas son cosas espirituales, hechas por personas que hacían creer que lo que estaban haciendo estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, pero estaban lejos del Espíritu de Dios, por lo que el mismo Señor está diciendo. Entonces, en este caso, cuando me habla del hombre de pecado, puede hablar de Dios, puede hacer milagros, puede, en fin, hacer una cantidad de cosas, pero no está siendo guiado por Dios. Y eso es lo que el mismo Señor dice aquí a través del apóstol Pablo. La cita de Mateo 7:22 que tú estás haciendo es muy clara, porque Jesús deja clarísimo en los evangelios que van a haber este tipo de situaciones al final de los tiempos. Ahora, quizá un poquito a decir en relación al versículo 12, porque puede ser malentendido, o versículo 11, perdón, de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, uno dice, pero ¿cómo Dios puede, un Dios de amor, de misericordia, enviar un poder engañoso? El asunto es que si uno revisa las cartas de Pablo a Romanos, sí, uno se da cuenta de que también allí está clarísimo cómo Dios se ha manifestado a ellos. O sea, no tienen opción de salvación porque Dios se ha manifestado a ellos, y al final, como no aceptan la verdad, tomaron una elección, Dios deja que sigan esa elección que tomaron. Por eso es que es importante entender este concepto de que detiene. Dios está permitiendo, y muchas veces en forma personal, detiene algunas cosas para que creamos la verdad, pero al final Dios se va a retirar, incluso el Espíritu Santo se va a retirar de la tierra, y la gente va a hacer lo que quiere, y el engaño se va a abrir, se va a manifestar de una manera espantosa y terrible. ¿Cuánta gente cree una cantidad de mentiras porque otros las dicen? Y fíjate, ni siquiera se detienen a pensar, bueno, ¿cómo comenzaría todo esto? ¿Quién diría esto? ¿Por qué se presenta esto? Ni siquiera, y se acepta como una verdad y todo el mundo la acepta, y como todo el mundo la acepta ya pasa a ser una verdad. No, la mentira es mentira, aunque todo el mundo lo crea, es mentira. Y aquí Pablo precisamente nos está haciendo esa advertencia. Nosotros tenemos que creer a la verdad. Y tú mencionaste durante la semana también cuando Pilato hace la pregunta, le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y se da media vuelta y sale. Y dice, inmediatamente se volvió y salió. Él no esperó la respuesta. ¿Por qué? Porque él tenía delante de sí la verdad. Si él no quería creer, Él lo manifiesta delante de quienes acusaban a Jesús. Le dice, ningún mal encuentro en él, no hay nada por qué condenarlo. Entonces, él sabía que estaba frente a la verdad, pero desgraciadamente rechazó la verdad en ese momento. Y eso fue lo que lo llevó a perderlo todo, no solamente perdió el cargo que tenía. Entonces, vemos que a veces se cambia la verdad por la mentira. Satanás es padre de la mentira, en él no hay verdad alguna. Y quien elige la mentira ya eligió a Satanás, aunque no quiera admitirlo. Si el problema es de elección, el problema es elegir a Dios, a Satanás puntualmente. Y esas son las dos fuerzas que están imperando hoy día y se van a manifestar. La mentira va a venir con mucha verdad, pero va a ser mentira. Digamos mezclada. Así, mezclada con verdad. Ya, porque correcto. Nadie te va a venir a ti a decir una mentira de... Sí, te dice medias verdades. De la... adoba, te la regla con una cosa de verdad, sabes tú que pasó esto, pero luego viene el engaño. Satanás actúa así, Satanás sabe siempre lo ha hecho. Cómo actúa, cómo nosotros actuamos, cómo nos desenvolvemos, dónde trabajamos, qué es lo que hacemos, y en base a eso, él nos va a tentar. Pero qué lindo que la verdad va a triunfar, porque la verdad es Cristo, y Cristo en el Calvario venció. Por lo tanto, ¿quiénes estamos debajo de ese alero, de ese cuidado de Dios? Somos más que vencedores. Así lo dice un canto maravilloso, más que vencedores. Ahora, fíjate, volvemos a insistir sobre lo mismo. Pablo está hablando de un hombre de pecado, está hablando de un poder, de una persona que actúa, que, en fin. Nosotros tenemos la responsabilidad de investigar de qué se trata, a quién se está refiriendo Pablo, a quién se puede aplicar esto que dice las Sagradas Escrituras. Somos responsables de eso y el Señor nos muestra todo. Ahora, si no queremos, a ver, si nos es más fácil seguir el camino, es más cómodo seguir el camino que hemos seguido, bueno, cuando tengamos que pagar las consecuencias, no vamos a poder echar la culpa a Dios. Una vez más, agradecemos su sintonía, también en la internet, porque nos escucha los audios. Queremos agradecer a Dios porque nos ha dado esta verdad tan grande para que estemos preparados para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Al corregir algunos conceptos equivocados acerca de los eventos finales, Pablo nos presenta verdades preciosas sobre el tema. Siempre debemos recordar que el problema vital no es el tiempo de los eventos finales o siquiera todos los detalles, sino de qué lado de la gran controversia elegimos estar. Piénselo. Los invitamos para la próxima semana a nuestro último estudio acerca de estas cartas de Pablo. Gracias y bendiciones. Y recuerde que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta la próxima.